Bueno, pues aquí seguimos con la transmisión en vivo del lugar donde se encuentra mi compañero Josué con los invitados especiales y más que nada con nuestro guía. Bueno, sí, ya se cortó la llamada. Ustedes, bueno, no sé, aquí Saúl y yo parecíamos escuchar a Josué bastante agitado, bastante nervioso. Raro escuchar a Josué así. Sí, muy raro, de hecho, ahora sí que personalmente es muy tranquilo él en estas situaciones, más que nada porque lleva un poco de prioridad para cuidar a los invitados. Así es. Y lo que también alcancé a escuchar por ahí es que los invitados también estaban así como que, oye, escucha. O sea, se escuchaban el miedo que traían ellos al tratar de identificar esos sonidos que estaban alrededor de ellos. Así es, también se alcanzó a percibir el lamento, el quejido que Josué nos comentaba. Y pero sí, la verdad, muy muy nerviosos nosotros también por la parte de que no estamos en presencia nosotros ahí y saber cómo están ellos. Pero realmente esperemos pues que estén bien, que la venida les vaya bien. Y como decíamos siempre nosotros en cada ida, tener cuidado de esos lamentos, de esos quejidos, porque nosotros, bueno, en experiencia hemos sabido que un lamento, un quejido y un bufido son de mala señal, es una advertencia para nosotros. Mal agüero por ahí. De mal agüero. Exacto, sí, son señales de las cuales uno hay que cuidarse, hay que tener cuidado de dónde se escuchan y más que nada por las situaciones o el lugar donde se encontraban, ya que esos lugares guardan bastante energía, y más como las capillas de antiguas de mucho tiempo atrás. Pueden ser capillas, obviamente, construidas para algún tipo en sí, pero realmente se usan para muchas cosas, tanto para buenas y malas. Buenas y malas. Así es. Vamos a ver si nos podemos contactar por última vez con nuestros compañeros mientras damos término a la historia que teníamos al aire. Y así sirve, es. Sirve que tratamos de contactarnos y si no, estaremos regresando para despedir esta emisión más de Noches, programa, de terror. Noches de Terror en Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo. Amigos, ya son las 12:49, casi 10 minutos para la 1 de la mañana, aquí en su programa Noches de Terror en Tierra de Panteón. Ya nos despedimos por esta noche, ya no pudimos contactarnos con nuestro compañero José, pero bueno, José, perdón, ya estoy diciendo José. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, estaban en un lugar bastante fuerte, la situación, la verdad. La situación está bastante fuerte ya con ellos. Por ahí. Y bueno, vamos a ver quién nos llama por esta vez, para ya, antes de despedirnos, a ver quién por este número. Radio San Miguel, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Pedro García, quisiera platicar algo de que me sucedió a mí. Claro. Adelante. Mire, bueno, he escuchado que han visto fantasmas, han visto nahuales, han visto muertos. Lo que a mí me pasó fue muy diferente a todo lo que se ha visto. Sí, a ver. Fue el año pasado, como a mediados de julio. Sí. Yo me encontraba por ahí, por Julián Carrillo, ahí por la colonia Guadalupe, con un amigo. Eran como a las 3 de la mañana. Nos encontrábamos en su carro, ¿verdad? Acabamos de llegar por ahí de una fiesta. Sí. El carro estaba ubicado rumbo a la Calzada de la Luz. Cuando en ese momento pasó como una persona o no sé qué, cómo se le puede llamar, pero rápido, como una velocidad rápida. Esa persona medía no menos de 2 metros, pero color café. Pero se alcanzaron a ver unas piernas, pero grandes. Yo nada más alcancé a ver como del cuerpo hacia abajo, pero tenía un cuerpo entre humano y yo como animal. Sí. Era color café, no era negro. Y yo le dije a mi compañero, así, tú alcanzaste a, bueno, a mi amigo, ¿tú alcanzaste a ver lo que yo alcancé a ver? Dice, sí. Digo, eso no es un animal, no es un perro ni nada. Digo, eso es una persona como de 2 metros mínimo. Del cuerpo del pecho para arriba no alcancé a ver. Pero del pecho para abajo, sí. Tiene unas piernas grandes como las de un caballo. Sí. Era ahí color café, pero no era negro. Dice, no, se me hace que es un... Mucha gente piensa que a lo mejor son nahuales, pero no era un nahual. Yo pienso que un nahual es más pequeño, o como un perro. Entonces yo le dije, a ver, métele a tu carro, ¿no? Y era como 2, 3, 4 metros donde estábamos separados de ahí de lo, Julián Carrillo con la calzada. Sí. Entonces se nos dimos vuelta hacia al portón, pero alcanzamos a ver que para Hidalgo no había nada, ni para la calzada de la Aurora, ni para la calzada de la Luz, que sigue, no había nada, una persona que pasó rápido. Es lo que yo hablo a todo eso que han comentado de la Llorona, sí, de los muertos, de los fantasmas, pero eso que estoy hablando es, yo lo vi real. Yo pienso que yo hablo para si hay otras personas que han visto eso, o si hay unas personas que sepan de esa persona que se vio, que nos explique. Claro, claro. Porque es una cosa que no es anormal por la velocidad que llevaba y por la altura que tiene, ¿verdad? No, del pecho hacia arriba no alcancé a ver bien, pero del pecho hacia abajo sí. Sí. Tienen unas piernas como tipo de caballo, ¿verdad? Y su físico es grande, pero color café, no es negro, pero iba a una velocidad bastante rápida, pero agarró como para el rumbo, lo más seguro es que posiblemente agarró hacia la calzada del obraje. Sí. ¿Verdad? Esa es mi situación que me pasó, y he estado pensando que no encuentro explicación que se pueda hacer. Si hay otras personas que han escuchado por medio de ustedes, que platiquen si han visto ese fenómeno o lo que sea, o alguien que sepa más que nosotros de dónde está saliendo o de dónde surge esa situación de esta persona normal, ¿verdad? Esa es la situación que me pasó. No es fantasía, porque hay muchas personas que hablan, pero para quitarles el tiempo, platicar puras tonterías y no están tomando las cosas en serio. Claro, claro. Ahorita la situación que estoy comentando es de cosas de aquí en San Miguel, que se está viendo en las horas de la noche, en la madrugada, que posiblemente a lo mejor hay gente que sí hemos visto y hay gente que no. Y cuando a veces lo comenta con otra gente, lo toman como a loco, ¿verdad? O que uno está tomado o que está drogado, pero mi situación no es eso. Exacto. Y por medio ahorita le comento, si más adelante, antes de que terminen las historias de lo que está pasando ahorita de los muertos, gente que haya visto eso también lo comente. Claro. Y si hay gente que está estudiando acerca de eso, fenómenos que no alcance a ver, nos contacte, o que deje un número de teléfono para hablar con él, o de lo que nosotros alcanzamos a ver, porque no es normal lo que se alcanza a ver. Yo pienso que va a haber más gente que en las horas de la noche de esa misma criatura que yo alcancé a ver. Y es para eso que hablé, ¿verdad? Para molestarlo. No, no es ninguna molestia. Bueno, aquí mi compañero Saúl parece que tiene idea de lo que puede suceder o qué es lo que es esa situación. Así es, mira, yo he transitado por ahí, por lo que es la calle Colegio Militar. Ajá. Y donde está un taller mecánico, que no recuerdo cuál es el nombre de la calle. Pero sí, de hecho, me han pasado a mí también varias situaciones relativo a eso. Sí me ha tocado llegar a ver también ese, ¿qué te podría decir? Gente. Es como un tipo, un polgator, se puede decir. Pero lo que se ve es el estado no material, sino ya el físico. Entonces es un ente bastante fuerte. Pero si no me equivoco, creo que sale de lo que es la parte media del arroyo. Ajá. Pasa por estas calles, digamos que las principales, que son de la colonia Guadalupe. Sí. Y se pierde hasta lo que es la, el arroyo del, donde están los pati, los patos ahí de la Aurora. Aurora. Hasta ahí me ha tocado a mí investigar. Porque también ese mismo recorrido que hace él, lo hace la Llorona. Pero la Llorona siempre lo hace para Navidad, para diciembre, el 24 de diciembre. Sí. Es cuando yo me la topo. Me la topo siempre a las 3, 4 de la mañana. Y hasta, yo creo que ya me acostumbré a oírla a esas horas, y ya cuando la oigo dije, ay, ya se me hizo un poquito temprano. Pero sí, voy a estar pendiente para andarme cazando este ente, a este ser, y realmente para saber pues qué es lo que quiere, qué es lo por qué está aquí, porque no es normal que este ente esté aquí, quiere algo. Y más porque por ahí, por esas calles hay muchos niños, entonces mi preocupación sería más por los niños. Exacto. Pues ya escuchó, amigo, esta situación es bastante difícil de explicar. Vamos a ver si aquí mi compañero Saúl puede investigar un poco y tendremos una solución, a ver si... Bueno, no solución, alguna explicación para antes de que termine el programa. Sí, hay otras personas que también han visto lo que yo vi, que le expresen, ¿verdad? Claro, claro. Porque no es ni fantasma, no es ni la Llorona, no es nada. Es como un ser vivo, Dios, no de aquí, no es de aquí. Es algo fuera de lo normal, algo sobrehumano. Que posiblemente pueda más adelante dañar a alguna persona o algo, o posiblemente ya, como ha habido muchas en otros municipios o ciudades grandes, ha habido gente que se ha perdido. Yo más o menos pienso que a lo mejor puede ser que después sea eso. Exacto. Pero espero que en estos días otra gente que sepa lo que le estoy diciendo se comunique y también comente lo que yo he visto. Claro, claro. Para eso lo molestaba, ¿verdad? Y gracias por su tiempo. No es ninguna molestia, al contrario, muchas gracias por tu tiempo, por tratar de comunicarnos con nosotros, y más que nada estar atento a estas altas horas de la noche, y pues comentar esta situación, ya que ahorita aquí con mi compañero Saúl, pues sí estamos un poco intrigados, porque así como lo cuenta mi compañero y como lo cuenta usted, pues sí es bastante extraño, y más que nada algo ya físico, totalmente viable, digámoslo así, viable. Para que esté sucediendo así, pues así las cosas. Muy bien, sí, voy a estar escuchando para ver si después en estos días otras personas, yo pienso que también hayan pasado por lo mismo. Claro que sí. Se les agradece y suerte y gracias. No, pues muchas gracias a ti y un saludo para ti, amigo. Gracias. Pues así es, Saúl, esas situaciones, estos. Pues bueno, no sé qué es lo que estará ahí sucediendo, qué será en esta situación. Porque bueno, vamos a hacer un pequeño recuento. Las partes más fuertes de energía aquí en San Miguel, podríamos decir que son las partes a la orilla de lo que era la construcción antes de que se expandiera San Miguel de Allende. Estamos hablando de lo que es el barrio del Tecolote, si no me equivoco. Uh-huh. El Chorro, salida a Celaya, lo que era todo el Instituto de Allende, toda esa parte más bien, que son las partes más antiguas de San Miguel Allende, para hacerme un poquito más específico, y todo lo que es todo lo que era la salida hacia Dolores, todo lo que era Dolores. La parte de la Aurora. Exacto. Toda esa parte, si en tiempos remotos, muy muy remotos, sí. Creo que nomás lo único que estaba era la fábrica. Sí, la fábrica. Pero no había casas aledañas a sí, este lugar. De hecho, bueno, para las personas, si quieren darse una idea, si quieren tener en cuenta cómo era San Miguel de Allende, en la fábrica La Aurora creo que hay alguien como unas fotos de cómo era el lugar anteriormente. Pero bueno, así es como concluimos ya este programa de Noche de Terror en Tierra de Panteón con esta llamada de nuestro amigo. De hecho, creo que no nos dijo su nombre, pero bueno, le mandamos un saludo. Así es. Y bueno, vamos a tratar de sacar un poquito más de investigación sobre este tema, en este sitio. Ajá. Y bueno, nos despedimos, ya es la 1 en punto en esta emisión más de Noche de Terror en Tierra de Panteón, ya siendo 6 de noviembre. Así es. Y bueno, ya con nuestros compañeros ya no pudimos contactarnos. Esperemos el día de mañana ya podemos platicar con ellos qué es lo que sucedió, que es las situaciones que vivieron, todo lo que estuvieron sintiendo, todo lo que escucharon. Y usted, Radio Escucha, pues tiene la palabra. Tiene la palabra, para saber qué es lo que se escucha, qué es lo que llegan a ver. Algo que me acordaba ahorita de que le estaba hablando, que, bueno, el señor estaba hablando. Una vez me tocó ver sobre esa misma calle. Sí. Algo similar a lo que él describe, pero digamos que yo lo vi ergido. Ergido, sí, digamos parado, caminando. Sí. Y sí me saqué mucho de onda, porque se empezó a sentir un escalofrío, así como cuando estamos nosotros en las excursiones, el frío típico, de que se siente cuando tenemos una presencia fuerte enfrente. Sentí esa misma cambio de temperatura, ese mismo cosquilleo en el cuerpo, el mismo cambio. Sí. Y inclusive el vapor del cuerpo, cómo empieza a salir. Como si estuvieras digamos que te gustarían 5 o 6 grados. Más o menos. Y que pasara esta personita, ya llamámosla así, persona, y volverás al cambio de temperatura normal. Entonces si te quedas así como que, ah, caray, esto no era normal. Claro. Y bueno, ya por último, hay una situación que ahorita también recordé. Aquí su servidor vive en la colonia San Antonio. De mi casa tengo vista total a lo que es todo lo que es el Charco del Ingenio. Parte del Charco del Ingenio se alcanza a ver. Una vez en la noche, también dando casi las 12, 1 de la mañana, yo todavía no dormía y salía a dejar unas cosas al patio. En eso que salí, me tocó ver cómo salía una luz roja desde el Charco del Ingenio. Ahorita que me acordé de las luces, las brujas y todas estas situaciones, vi exactamente cómo iba saliendo, o sea, no detrás del cerro, sino desde adentro. De hecho, se alcanza a distinguir un poco lo que es el tubo. Uh-huh. De lo que es parte del charco. Exactamente cuando iba pasando por el tubo, se iluminó el tubo. O sea, ese pequeño fragmento se iluminó y después se fue elevando hasta que desapareció en totalidad. Y pues sí me quedé un poco pensativo. Saber si era un globo o qué era. Pero bueno, esas son las situaciones que pasan aquí en San Miguel de Allende. Muchas gracias por sus llamadas. Nos estaremos escuchando el día de mañana. Gracias a todos los patrocinadores, a todos los que nos sintonizan día a día para escuchar este su programa, que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes y nos esforzamos porque disfruten y tengan las experiencias a través de su radio. Eso es. Bueno, pues nos despedimos. Esto fue su programa Noche Terrón, Tierra de Panteón, para todos los vivos que se mueren de miedo, y nos escuchamos el día de mañana. Así es, pues buenas noches, que la pasen bonito y que tengan buenos sustos el día de hoy. Y cuídense mañana, porque mañana es un día fuerte. Así es, hasta luego y buenas noches.